Estamos acercándonos a la fiesta de Pascua, que los cristianos reconocemos como una fiesta de la vida, una fiesta de luz, vida de resurrección, luz de la fe renovada. La fe es para nosotros no algo que rutinariamente sostiene nuestra vida, sino algo que hace posible una vida más plena. Por eso hay una relación entre la fe y el modo de vivir la fe, de creer, con la experiencia de la vida plena, que en el Evangelio de Juan es llamada vida eterna. La vida eterna de la cual nos habla Jesús en este pasaje del Evangelio de Juan no es simplemente aquella vida que comienza después de la muerte, sino que comienza por la fe ya aquí y ahora. De modo que mi vida esté como cargada, embarazada de vida eterna, de vida plena, gracias precisamente a la fe. Y la fe entonces es lo que nos introduce en una experiencia de luz, todo lo contrario de la falta de fe que me hace permanecer en la oscuridad de las tinieblas. Así lo explica Juan, el evangelista. Y dice él que el juicio consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, que es lo mismo que decir, prefirieron la muerte a la vida. Esto es lo que es las tinieblas. El que odia permanece en la muerte, dice también en algún pasaje del Evangelio de Juan. Las fuerzas del odio y de la muerte son tinieblas. Y nuestro mundo es un mundo que con tanta luminosidad, de tanta gente buena que lo habita, y por cierto, la luminosidad que Dios le ha dado por el resplandor de la belleza de la creación, sin embargo es un mundo que también es un mundo tenebroso, es un mundo de violencia, de rencores, de corrupción, de oscuridades, donde los hombres ocultan sus malas obras, como dice Jesús, ¿no?, en este Evangelio. El que obra mal odia la luz, no se acerca a ella para que sus obras no sean descubiertas. Ahí entonces nosotros vamos, los cristianos, como hijos de la luz, como que aquellos que estamos siendo vivificados por la fe, bueno, vamos viviendo en un mundo que también es tiniebla. Y tenemos entonces que confirmar, reconfirmar nuestro deseo de ser hijos de la luz. Sobre todo porque al ser sinceros y mirar nuestro interior, nos damos cuenta de que el mundo de las tinieblas no es solo reducible a la corrupción política, económica o lo que fuere, sino que ese mundo de tinieblas a veces está también metido dentro de mi propio corazón. También en mí surgen a veces sentimientos hostiles, agresivos, no solo los sentimientos, sino las conductas hostiles y agresivas, conductas de muerte. Y ahí entonces necesitamos volver una y otra vez a querer salir de esa tiniebla hacia la luz. Esto es la celebración de la Pascua. Volver a salir una vez más de las tinieblas, de todo aquello que en mí es degradado. Es decir, mis malos sentimientos, mis malas actitudes, mis malas conductas, salir hacia un lugar de luz, un lugar de vida. Hay una tendencia en todos nosotros, entonces, a una especie de suicidio espiritual. Esto de mantener viva la llamita de la fe y de la vida no es nada fácil. Hay una tendencia de degradación espiritual en nosotros, una tendencia de muerte espiritual, y por eso, y precisamente por eso, es que necesitamos la Pascua, que, como ya hemos dicho otras veces, es vida, la fiesta de la vida, vida de resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que es la vida que volvemos a recuperar saliendo de experiencias de muerte, saliendo de nuestros sepulcros oscuros. Desde esos lugares poco felices, de ahí tenemos que salir hacia una experiencia vivificante. La primera lectura de hoy está tomada del libro de las Crónicas, que es un libro medio raro de la literatura histórica de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde el narrador es simplemente alguien que hace crónica, es decir, describe hechos que después los profetas interpretaban, ¿no? Y los hechos que escuchamos en el libro de las Crónicas, la primera lectura de hoy, es la deportación, el exilio a Babilonia del pueblo judío. 6 siglos antes de Cristo, estuvieron 65, 70 años deportados en Babilonia de mano de los caldeos, Y esa devastación de la tierra, esa desolación, como dijeron los profetas, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, el incendio de todo lo que estaba construido, la esclavitud de hombres y mujeres. Bueno, todo eso fue una gran desolación para ellos durante muchos años, hasta que, como dice el texto que escuchamos, 60 años después, Ciro, el rey de Persia, por esas idas y vueltas de la geopolítica de aquellos tiempos, se encuentra con que puede prevalecer sobre los caldeos, invade Babilonia, se encuentra en Babilonia con judíos, con hebreos, y les dice, muchachos, a ver, ¿ustedes qué hacen acá si no son caldeos? Bueno, lo que pasó fue tal cosa. Bueno, ok, vayan allá. Edicto del rey de Persia, Ciro, y los manda de nuevo a la tierra, a su propia tierra. Esta experiencia es una experiencia de resurrección, de vida recuperada. Por eso para nosotros la Pascua es una fiesta, yo no diría optimista, pero sí esperanzada. Aún atravesando crisis vitales profundas, confusiones interiores profundas, rupturas en nuestras relaciones, aún cuando la muerte empiece a aguijonear, a clavarnos su dolor en nuestra vida, es posible la restauración. Así también lo dice el texto muy lindo de la carta de Pablo a los Efesios. Dios nos ha destinado a realizar aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que las practicáramos. Podemos vivir haciendo el bien, podemos arrepentirnos de lo que es dañino o dañoso en nuestra vida y podemos aprovechar esta segunda o tercera o N oportunidad que Dios nos da. Ninguno de nosotros va entonces hacia la vida plena del cielo sin retrocesos. Todos vamos avanzando y retrocediendo, avanzando y demorándonos. Y esto se nota mucho en nuestras relaciones personales, conyugales, en la familia. ¿Cómo estamos? Avance y retroceso, avance y detenimiento. Y necesitamos entonces la Pascua como la fiesta que reimpulsa nuestra vida a condición de que la vivamos con el protagonismo de la fe. Es la fe bien vivida, precisamente aquella que nos vivifica. Hay una imagen muy linda que pone Juan, en labios de Jesús, que dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. ¿A qué alude Juan con este el Hijo del Hombre levantado en alto? A dos movimientos, la elevación de la cruz allá a lo alto, arriba, mirar al crucificado como fuente de vida, pero para el evangelista Juan la elevación es la elevación de la cruz hacia el Padre, la ascensión sería la gloria. De modo que es necesario que ese Hijo del Hombre sea elevado a la gloria para que los que creen en Él tengan vida eterna. Así como los judíos miraban la serpiente levantada en alto en el desierto y se sanaban, nosotros tenemos que contemplar esa imagen también. Me venía a la memoria la experiencia de mirar la elevación de la Eucaristía, el pan consagrado, el cáliz consagrado, que es nada menos y nada más que Cristo muerto y resucitado, ahora entre nosotros. Bueno, mirar aquel que muere de amor y resucita de amor, esa contemplación del viviente es vivificante para nosotros a condición de que lo hagamos con fe. Por eso es que venimos acá seguramente, ¿no? Para abrevar la vida en su fuente, que es el Hijo del Hombre levantado en alto, para que comulguemos. Y esta contemplación de la Eucaristía y la comunión se prolonga después en la adoración. Piensen lo que significa que 365 días al año esta comunidad está contemplando al Hijo del Hombre elevado en alto. Y en la fe, es la contemplación, que significa mirar con una fe enamorada ese pan consagrado, lo que a nuestra mirada es pan y punto, en la fe enamorada, asimos, casi palpamos, tocamos al Hijo del Hombre que está elevado allí para que contemplándolo tengamos vida eterna, vida plena. Para nosotros entonces la fe es una fuente de vida, vida que vamos perdiendo por el camino, no solo por nuestras malas obras, también por convivir en medio de un mundo herido de malas obras, y necesitamos revivificar. yo mi sacerdocio, ustedes sus promesas matrimoniales, su relación con sus hijos, con sus padres, con el prójimo, volver a empezar sería. Bueno, pidamos al Señor entonces que la fe en este Hijo del Hombre elevado sobre la tierra nos dé vida, vida plena.